Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Este es un momento que disfrutamos mucho del programa, que es una charla en vivo con alguna personalidad que nos parece interesante por su trayectoria, por su actividad, por lo que tiene que decir. Y en este caso es Javier Lombardo, que va a presentar el 20 de noviembre un libro de poemas que ya estuvo presentando en Italia, no te puedo decir por todos los lugares que anduvo, después se lo vamos a preguntar, pero nosotros le pedimos, él ya lo tenemos en línea, que arranquemos con un poema de poema. Así se llama el libro y después charlamos. Y esperamos tu palabra, Javier. Las palabras que no están son las que busco, las que guardan las sombras y toda esta intemperie. Las de cal y cemento que levantaron los muros que me esconden. Las que soplaron huracanes en mis sueños y los llevaron lejos. Las que quemaron como brasas y dejaron el alma achicharrada. Las que llenas de almíbar me empalagaron. Las que como cuchillos me atravesaron. Aquellas que orgullosas me envanecieron. Esas palabras busco. Las de sonrisa franca que me mintieron. Las que se me enredaron como una planta y dieron fruto. Y esas otras palabras llenas de espinas que me sacaron la sangre gota a gota, las que encendieron llamaradas y que con su luz iluminaron un pedacito de mi oscuridad, las que inspiraron, las que lastimaron, las que fueron cuco, las que fueron diablo, las que gracias a Dios me hicieron perder la razón, las que sencillas y sinceras me enamoraron. ¿Dónde están todas esas palabras que me trajeron hasta acá? Precioso, respiré porque quería decírtelo. Muchísimas gracias además por prestarte a leernos uno de estos poemas que vas a presentar el 20 de noviembre. ¿Cómo estás? Buenas tardes y gracias y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julia. Buenas tardes, Gustavo. Este es un placer para mí y siempre poder leer algún poema. Al contrario, me encanta leer los poemas porque los poemas tienen que ver con mi historia, tienen que ver con lo que me pasó, con todo, con el dolor, con la alegría, con la vida. Y este libro, que te corrijo algo que vos no tenés por qué saber, que evidentemente sí, lo íbamos a presentar el 20, el libro, pero se prorrogó la fecha, todo se pasó para marzo. Ah, mira. Por una cuestión de tiempo. El espectáculo quedó hermoso, pero había que ensayarlo y como es muy complejo, hay músicos en vivo, hay imágenes, hay tres planos de narración en el espectáculo que tienen que ver con los poemas. Es una selección de poemas, dura una hora, más o menos, y 10 minutos, y se comunican los poemas de diversa forma, leídos, grabados, a través de imágenes, con una banda en vivo que hace música en vivo, y no nos daban los tiempos. Entonces, como en el lugar donde lo voy a presentar, que es la Usina Cultural, no tenían fechas para darme, hasta después del 15 de diciembre, decidimos pasarlo para la segunda quincena de marzo. O sea que el espectáculo se hace, pero se hace en marzo. Está bien, bueno, valga la aclaración, porque menos mal que no dijimos dirección ni nada. No, ya la gente iba a ir derechito. No, es que fue una decisión que se tomó ahora esta última semana por una cuestión de llegar en tiempo y forma. Está bien, entonces tenemos todo el verano para leer tus poemas y además para enterarnos, porque todos sabemos, por lo menos los que se han acercado incluso a tu página o te han escuchado en algunos reportajes, que este libro es un libro muy especial porque es el producto de todo un proceso que en parte fue doloroso pero transformador que vos viviste. Y nos gustaría que compartieras con nosotros ese proceso, si tenés ganas. ¿Cómo no? Mira, el libro es producto de un proceso muy doloroso en un principio cuando me diagnosticaron la enfermedad de Parkinson hace 5 años. Que por supuesto para mí fue un baldazo de agua fría, un hachazo. Bueno, hay un poema que dice, cayó un rayo, fue eso, ¿no? Fue un rayo. Cualquier enfermedad y cualquier hecho que uno no espera en la vida, que es un hecho pesado, digamos, se transforma en un rayo que cae y que te hace ver la vida de otra manera. Y yo estuve, como corresponde, deprimido casi un año, pero deprimido entre comillas, porque leía como loco, porque yo, como soy curioso, quería saber por qué me había enfermado. cosa que uno no descubre, porque uno se enferma de millones de cosas, tienen que ver tantos factores por los cuales te puedes enfermar. Lo que sí me llevó a la necesidad de leer, y me terminé apasionando con el tema de la enfermedad, que me di cuenta que es un misterio, como la vida y como la muerte, digamos, son misterios, porque nadie termina de saber realmente por qué te enfermas. Lo que sí descubrí, y fue mucho después, haciendo cosas, primero que podía ayudar a la gente, y después me di cuenta que era descubrí el para qué de la enfermedad. Y el para qué de la enfermedad tiene que ver con lo que yo fui haciendo y con lo que hago, con la página en Facebook, donde hay casi más de 10.000 personas, con el programa de radio en Radio América, con el documental que estoy haciendo, con el libro, digamos, con bueno, y con otros proyectos que fueron surgiendo, porque paradójicamente, a partir de que me enfermé, tengo más proyectos, más entusiasmo y más energía que cuando estaba sano, entre comillas, digamos. Y no estoy diciendo qué bueno que está enfermarse, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que si te toca un hecho tan potente y un límite tan fuerte como una enfermedad crónica en este caso, vos tenés dos caminos siempre, o uno se victimiza, se abandona y dice ¿por qué a mí? O tenés el camino de comprender lo que te está pasando y dialogar con la enfermedad y convivir con esto, porque decís, yo tengo esto ahora, soy este tipo, ¿qué puedo hacer con esto, no? Porque la enfermedad te lleva a una zona, lo quieras o no, a una zona de lucidez y de descarne que no lo podés comprender estando, yo siempre digo que es una experiencia intransferible, digamos, no le puedes decir al otro qué es estar enfermo. Enfermo, la palabra enfermo siempre tiene una cosa como despectiva, ¿no? Como el tipo que está enfermo es un tipo que está como automarginado, como que tiene la autoestima muy baja, se siente discriminado. Pero la enfermedad es eso y es algo mucho más profundo que eso. La enfermedad te da, o le dio por lo menos a mi vida, un sentido que no es que antes no tuviera, sino que yo evidentemente no lo veía. Y ese sentido cubre todo de sentido, o sea, cubre todo lo que haces, cambia, la mirada cambia completamente, las prioridades se ordenan de otra forma. Si estabas preocupado solamente por la guita corriendo de un lado para el otro, después te das cuenta que la guita es una cosa que todos necesitamos para vivir, pero que no es un fin para nada y no es tan importante, digamos, porque de hecho, tengas o no tengas dinero, si te agarra una enfermedad mortal, una enfermedad que te come crudo, por más dinero que tengas, no lo puedes evitar, digamos. Y Javier, en todo ese recorrido, digo, que es un proceso, digo, no es una situación de un día para otro, ¿te acordás cuándo empezó el clic para dar vuelta a la situación y pasar de la depresión más absoluta, de la angustia de por qué a mí, empezar a recomponer desde un lugar positivo? Sí, empezó con los libros, o sea, a partir del libro La Enfermedad como Camino, que yo siempre digo que es una Biblia. El de Krishnamurti, ¿no? ¿Cómo? El de Krishnamurti. No, es de dos alemanes. Ah, es verdad, tenés razón. Un médico, razón, claro, sí, es un razón. Médico llamado Dalke. Sí, tenés razón, cierto. Muy difícil. Es verdad, cierto, cierto, sí. Cierto. Un libro que se publicó hace 35 años y es una Biblia, claro, porque habla de todo, conecta todo, la enfermedad, la vida, la polaridad de la vida, la sombra, el concepto de sombra, de Jung, de todo, es extraordinario. Y ese libro me despertó. Yo lo había leído antes de estar enfermo y por supuesto me había interesado, pero no me había resonado ni remotamente como me resonó después de que me enfermé. Y a partir de ese libro, yo te digo, por eso te digo, me fui apasionado, me di cuenta que estaba apasionado con el misterio de la enfermedad y lo llamé a un amigo, le digo, che, Fernando, tenemos que hacer un guión con esto, digo, porque a mí me gustaría ver un documental, una película que hable de esto, que no hay. Y la película que estamos haciendo, de a poquito, que ya tiene, enseguida nos dieron el crédito en el Inca y todo, bueno, habla de esto, digamos, va tras la pregunta de ¿para qué nos enfermamos? O sea, ¿cuál es el sentido de la enfermedad? La enfermedad, en principio la primera pregunta es ¿la enfermedad tiene un sentido? Digamos, o enfermarse es una desgracia que hay que sacársela de encima y nada más. Y no es así, digamos, yo soy un firme defensor de tomar conciencia de lo que te está pasando, porque la enfermedad es algo muy trascendente. Uno como occidental se quiere sacar las cosas de encima, quiere tomar una pastilla y decir, ¿cómo resuelvo esto? Que yo tengo que seguir haciendo cosas. ¿Qué es esto de la enfermedad? Yo tengo que resolverlo y qué sé yo. Y por supuesto, uno quiere curarse. Uno quiere estar sano, quiere estar bien, quiere estar fenómeno. Pero si te toca y no te das cuenta que no lo puedes resolver tan fácil, ni con una pastilla, tenés que empezar a entender qué está pasando. Porque uno se enferma en un plano que no es un plano, no es el plano físico primero, te enfermas como en un plano, llámale psíquico, alma, espíritu, de acuerdo a lo que creas, esto es a gusto del consumidor, digamos, pero es como que te enfermas, Dalke que dice, nos enfermamos en la conciencia. O sea, la enfermedad empieza a nacer en otro plano. Porque la enfermedad siempre es un conflicto que vos no podés resolver, digamos. Hay un médico que se llama Luis Chiosa, muy prestigioso argentino, que es un psicoanalista y gastroenterólogo, que tiene una fundación de medicina psicosomática, y él dice que la enfermedad es una historia que uno no puede terminar de digerir, digamos, y que la resuelve, por supuesto, el cuerpo se manifiesta y la resuelve, y por eso es el síntoma, digamos. Pero la enfermedad siempre está hablando de otra cosa más profunda. Pero también, yo diría, Javier, que tiene mucho que ver con la actitud frente a la vida, las ganas. Mira, en este momento recuerdo dos ejemplos que me ha tocado conocer en la vida. Uno, el de Mirta Palermo, que hoy dirige la Biblioteca Popular Parlante Sur, que quedó ciega, también inesperadamente, cuando no pensaba, y también pasó por una gran depresión, y hoy lleva adelante uno de los, yo te diría, emprendimientos más interesantes de la zona de Aedo en la Universidad Tecnológica Nacional. Y estoy recordando, en una época yo hacía un programa en una radio chiquita que tenía que ver con solidaridad, y recuerdo haber entrevistado a una mujer que realmente me impactó, y que en este momento se me escapa el apellido, que es una mujer que tuvo cáncer de hueso en una pierna. Sí. Y le cortaron la pierna, seguramente, porque es una persona con bastante notoriedad. Sí. Y entonces ella decidió que los chicos que tuvieran, porque además le gustaban mucho los caballos, iban a aprender, aunque tuvieran problemas mentales y que solos no pudieran andar a caballo, y empezó, hizo una fundación, y a partir de ahí, ella misma se ocupaba, y además era una familia pudiente, que le podían haber comprado la mejor pierna ortopédica, claro, digamos. Claro. Y ella decidió que no, es decir, que ella iba a dedicar, o sea, el cambio de la vida me parece tan impresionante. Es fantástico, ¿no? Julia, lo que vos estás contando es fantástico, y es absolutamente en línea con lo que yo pienso y con lo que piensa mucha gente. El dolor, cuando te atraviesa el dolor, cuando no te toca el dolor, vos podés teorizar sobre muchas cosas. Pero cuando el dolor te atraviesa, es una experiencia intransferible y es una experiencia monumental, digamos. El dolor es el maestro, el dolor es el motor. Lo que vos decís de esta mujer, que lo mismo te iba a contar cuando vos hablabas de esta chica que es ciega. Hace poco vino a la radio un muchacho que tenía un restaurante, que era dueño de un restaurante, y que esto, qué sé yo, tenía 30 años, vivía, estaba todas las noches de fiesta, qué sé yo. De pronto se queda ciego, a los 30 años, por una retinitis. Se volvió loco, lo dejó la mujer, no sabía qué hacer, sintió el impulso de hacer cosas con las manos. Empezó a tomar cursos de esto, del otro, se juntó con otra mujer, lo volvió a dejar, le cambió absolutamente la vida. Hoy es un artista plástico extraordinario que hace lámparas, mirá qué paradoja, es ciego, y hace lámparas, y le dice a los amigos que ahora ve, y que ahora es libre. Porque los amigos le dicen, ya va a llegar una operación para curarte, para poder volver a ver. Dice, no, yo no quiero volver a ver, yo ahora veo. Y ahora soy libre, antes estaba preso. Lo traje a la radio porque tiene una energía en la voz que era de decir, pero vos estás enfermo, ¿de qué? No está enfermo, le pasó una cosa trascendente y hizo un cambio, como vos decís. El dolor te lleva a un lugar diferente, y si vos lo tomás y si vos podés hacerte cargo de eso, te lleva a lugares insospechados. Yo jamás en mi vida pensé que iba a ir de gira por Italia con un libro de poemas. Contanos, por favor, porque yo estaba leyendo, ¡qué maravilla! Es como un milagro. El 2 de abril estabas en... En Calabria. En Calabria, porque el libro, y presentándolo en la Universidad de Calabria, aparte yo me miraba y decía, esto no puede estar pasando. ¡Qué maravilla! Con 5 catedráticos intelectuales hablando de mis poemas. Yo decía, si me viera mi viejo... Claro. Claro que diría, ¿quiénes son estos ñatos? Diría. Porque yo decía, mira, ¿cómo fue esto? Fue así, yo los poemas desde que los empecé a escribir, aclaro que yo escribía, siempre escribí, no es que empecé a escribir con la enfermedad, eso viene de mi madre. Es, ¿no?, más, digamos. ¿Estudiaste también guionista, para ser guionista? Sí, guionista. Siempre estuve coqueteando entre la escritura y la actuación. Pero tengo que confesar que nunca escribí con la necesidad y con la desesperación que escribí como cuando me enfermé. O sea, hay algunos poemas que yo escribí que son proféticos, que hablan de cosas muy muy claras, digamos, antes de la enfermedad, como 10 años antes de la enfermedad, pero cuando yo me enfermé necesitaba desesperadamente la angustia, volcarla en algo. Claro. Y como yo digo que el arte es terapéutico, digamos, si vos escribís, pintás, haces música, lo que sea, como decía la negra, hay que sacarlo todo afuera, y esto es fundamental. Yo publicaba los poemas en el Facebook y dieron Padre Coraje el año pasado en Italia. Entonces, bueno, tuvo éxito, que se yo, armaron una página de fans y que se yo, aparecieron, empezaron a aparecer tanas en el Facebook, chicas que veían, mujeres que veían la novela. Y una de ellas me dice, che, tus poemas me atraviesan, me dice, ¿no me podés mandar algún poema? Y yo le digo, sí, qué sé yo, le mandé 10 poemas por mail, diciendo, bueno, qué sé yo. Y a la semana me dice, estoy muda, me dice, necesito, quiero leer más poemas, ¿vos me podés mandar más? Le digo, bueno, era una profesora de geografía. Le mandé 50 poemas con un traductor medio trucho que había en la máquina. Digo, yo no sé si estará bien este traductor. ¡Uy, la máquina, un poema! La máquina, imposible. Un poema. Me decís, ¿cómo? Bueno, a las... Pero fue. Mira, al mes me dice, mira, tengo una amiga que trabaja en una editorial en Calabria y te quieren hacer un libro. ¡Qué maravilla! Y yo le dije, no, yo digo, esta mujer está ubriaca, como en italiano, que ubriaca es borracha, ¿no? Y digo, no, y entonces me dice, no, pero le digo, pará, me quieren hacer un libro porque yo soy el actor de Padre Coraje, digamos, que salí en la televisión. Me dice, mira, mi amiga no ve televisión, no tiene la menor idea quién sos vos, lo que le gusta es lo que vos escribís. Y yo dije, bueno, a partir de ahí empezó un periplo, en donde ella vino acá, yo cuando iba a Ezeiza a recibirla, digo, ¿a quién voy a recibir? A una foto. No sabía, era una cosa rarísima. Y bueno, terminamos eligiendo los poemas, hizo una traducción fantástica, sin ser traductora de profesión, digamos, pero lo hizo con mucho amor y muy bien. Y después me dijo, bueno, hay una gira, me armó una gira por Italia, por 8 ciudades, no, fue increíble. De la mejor manera, ¿no? De la mejor manera, por eso te digo que la vida, si uno se abre a la vida... la vida es misteriosa, es maravillosa, mucho más de lo que uno pueda pensar. Yo antes de enfermarme, pensaba la vida, o sea, la calculaba. Uno cree que calcula o que controla algo ingenuamente, no podemos controlar nada. Pero hoy vivo con el corazón, digamos, es completamente diferente la perspectiva. Y esto tiene que ver con lo que decía Julia antes, de cómo la enfermedad te cambia y te impulsa y te lleva a lugares insospechados, completamente insospechados. Te puede llevar. Exactamente. Porque no es que siempre te lleva, a veces no te lleva, digamos. Exactamente. Por eso es hermoso escucharte, porque seguramente estás tocando el corazón de algunas personas que están atravesando un momento difícil y que pueden ver en vos un faro, el faro del alma. Y bueno, la palabra... La página se llama La Enfermedad, Faro del Alma, y Faro del Alma obviamente porque la enfermedad para mí fue un faro que me llevó, que me mostró que había un camino, como digo yo, un atajo donde crecen maravillas. Porque vos vas por la carretera principal, vas a mil, preocupado por ya te digo, por hacer plata, por las cosas, porque querés ser exitoso, qué sé yo, y de repente te pegan un cachetazo, te sacan de golpe de la carretera y pasas a un atajo donde no hay nadie. Solo, desierto. ¿Y qué pasó en mi vida? Si yo era un tipo que iba para acá, sí, ibas para acá, pero la vida te llevó para otro lado. Porque la vida es eso también, o sea, uno cree que la vida, que viste, tenemos la agenda, decimos mañana voy a hacer esto, pues son todas especulaciones que nos ayudan a vivir, pero nadie sabe qué pasa. Bueno, una cosa que yo quiero recomendar es tu página web, porque es muy completa, y no estamos terminando la nota, pero de paso, no, cañazo, no, como yo bien. La tengo acá, sí. Es www.javierlombardo.com, y tenemos un mensaje que queremos compartir con vos, alguien que se ha comunicado con nosotros. Ah, bueno, cómo no. Buenas tardes, soy Susana de Almagro. Qué conmovedora la entrevista que estoy escuchando en este momento. La presentación del libro, queda claro, será recién para marzo. Pero qué poder de sobreponerse justamente a tantos avatares de la vida. Cuánta gente que son realmente un ejemplo. Conmovedor. Gracias, muchas gracias. Buena semana. Susana de Almagro. Bueno, y esto también generó el faro del alma. Mira, para ellas ha sido un faro, una luz que, bueno, para nosotros es un privilegio compartir, pero que se puede compartir semanalmente con vos. ¿Por qué no nos contás un Estás poco en radio, de Sí, ¿no? absolutamente. Mira, bueno, la página de Facebook es un milagro. Una vez una psicóloga social me dijo, esto es un milagro, no se lo digas a nadie. Porque digo, yo no digo. Le digo, yo no hago nada, porque yo la verdad prendí la mecha. Yo en realidad la página la abrí hace un año y medio para apoyar el documental. Digo, bueno, hago el documental, pongo una página en Facebook y apoyo el documental. Y empecé a publicar, sin saber nada, cositas de libros que le había leído, como La Enfermedad como Camino, libros que tenían que ver con uno que se llama, que es fabuloso, que se llama El Sentido de la Enfermedad. Entonces publico frases que a mí me gustan, párrafos, que yo, y veo que hay una respuesta inmediata, que empiezan a llegar solicitudes de amistad de gente que me dice, esto que publicaste es maravilloso, mi papá tiene esto, mi papá está enfermo de esto. Yo digo, ¿qué pasa? Bueno, empezó a crecer, a crecer, a crecer. Hoy, te digo, hace un año y medio éramos tres. Hoy hay, te digo la verdad, hay casi más de, hay casi 13.000 personas. Hay 8.000 casi en el grupo, más amigos y qué sé yo, hay como 13.000 personas. Y no se van, pero no se van no porque yo haga algo especial, sino porque es un espacio de contención, digamos, la página donde aparece una persona y dice, mira, yo soy Marta, tengo cáncer, esta es mi historia, entonces cuenta la historia y se da cuenta que le contestan 70 que dicen, o 100, o 200 que dicen, yo también tengo cáncer, y esta es mi historia. Entonces, primero, no se siente solo. Una persona que está enferma por ahí está muy, muy creyendo que está aislada o está sola, o no puede, a veces no puede hablar con su familia. Y entonces se encuentra que hay un montón de gente que está igual que él. Y a los 10 minutos están haciendo chistes. O sea, está cambió la óptica completamente. De una cosa te digo que es milagrosa porque es espontáneo, nadie lo planeó. Yo no planeé hacer nada. Yo te digo, lo estuve mirando hace un ratito la página y había un comentario de una mujer que decía, los estudios me dieron bien. Sí. Y que le respondió un montón de gente abajo y me pareció increíble, porque es esto tal cual lo que vos comentás, del apoyo entre la gente, en la cual vos lanzaste algo que empezó a rodar y ahora se transformó en una cosa increíble. Sí, yo yo evidentemente puse el dedo sin quererlo, absolutamente inconsciente como soy yo, en una tecla que era el dedo, era la tecla justa. Pero la verdad que lo que me conmueve, ahora más allá de los chistes, digamos, lo que me conmueve es que cuánta gente, vos no sabés la cantidad de encuentros que se hicieron fuera de lo virtual, la gente, porque el grupo está por todo el país, incluso en Uruguay, hasta en Italia hay gente. Entonces la gente se junta y se han formado amistades, pero fuertísimas, relaciones, se juntaron en Córdoba, en Colonia, en Uruguay, en Rosario, en Tandil, se junta gente del grupo, y el grupo cada vez es más fuerte, y cada vez tiene mayor pertenencia, y yo digo, mira, esto es un milagro, la verdad, y es así, es un milagro, pero es simplemente entender que a todos nos pasa lo mismo, todos queremos que nos quieran, todos queremos, y cuando el dolor, por eso te digo, cuando el dolor te atraviesa, es muy importante tomar conciencia, de esto se lo digo a todos, de que primero, de que la enfermedad no es el final de nada, sino que es un camino, si vos, como decía Julia, si vos tenés la actitud y como para dialogar y comprender la enfermedad, te puede llevar a otro lugar completamente nuevo y un lugar que te permite seguir viviendo y hace tu vida incluso más interesante que cuando estabas sano, digamos. O sea, que ver la enfermedad de otra manera, no ver la enfermedad como una desgracia y no decir todo el tiempo, estoy luchando contra esta enfermedad como si pudiera. Uno cuando lucha contra la enfermedad, lucha contra sí mismo. Y es una batalla perdida, no hay que luchar, hay que comprender, hay que dialogar. Con lo que te pasa. Javier, vos también decíamos lo del programa, digo, decí cuándo es y cuándo la gente puede escuchar. Bueno, también, el programa de radio está hoy a la noche de 0 a 1, o sea, de 0 horas del domingo a 1 del lunes. Y hoy es un programón, al programa siempre vienen, el programa se llama Faro del Alma, tiene invitados que tienen que ver con el área médica, profesionales, y también tienen pacientes y gente, y tiene historias de vida, o sea, y tiene actores y músicos, digamos. Es un programa muy entretenido de una hora que pasa volando, con una música espectacular. Hoy viene Jaff, José Antonio Fernández, está en América, 11:90, de 0 a 1, todos los lunes de 0 a 1. O sea, el domingo a la noche. El domingo a la noche, exacto. Sí, es bueno que lo aclaraste, porque cuando yo empecé en América me decía, lunes de 0 a 1. Digo, sí, yo iba a ir el lunes, el martes de 0 a 1. Claro. Digo, mirá que es el domingo. Es el domingo. Uno se confunde. Es tristísimo si el conductor no llega. El conductor dice, yo vengo a hacer el programa. ¿No? ¿Qué programa? Era, fue ayer. Claro, hoy está San Bayónico. Ahora, esta es una etapa nueva de tu vida, pero también tuviste una etapa muy exitosa con un montón de aciertos y de trabajos y de reconocimientos que son anteriores al 2008. Y acá le paso la palabra a Gustavo, que tiene un jueguito que siempre propone y vos no te vas a salvar. No, por supuesto. Javier Lombardo, estamos charlando con él. Primero ponemos la presentación del espacio y arrancamos con el jueguito. El no sé. Presentado entonces el espacio, Javier, como habrás escuchado, el nombre que le da título al espacio se llama El No Sé, referido a muchos compañeros tuyos actores, que por cierto no les ha ido muy bien en este juego, es un juego muy pavo, simplemente pasamos unos audios de tu carrera, la producción se ha encargado de seleccionar 500 audios de tu carrera. Es un juego muy pavo, a mí me va a ir bien. Sí. Son 500 audios, así que vamos a seguir en tu programa después compitiendo, si no te molesta, teníamos pensado eso, así que a Jaff le vamos diciendo que no va. Yo iba a la nota. Que va a haber jueguito. Claro, va a haber jueguito. Cada uno de los audios entonces está referido a tu carrera. Vamos a hacer por lo menos algunos de estos audios. Vamos a pedirte un número del 1 al 500. Vos tenés que adivinar de qué momento de tu carrera se trata. Así que primero, el primer número, si te parece. 77. El 77 entonces empieza a girar. ¿Va al 77? Está testeado el 77. No sé, el productor dice que el 77. Bueno, vamos a escucharlo. No sé si la dirección de la radio escuchó de qué se trata. Este sin número. Este 77. A ver, escuchemos el 77 a ver si lo logro identificar. Me dicen que es medio fuerte. ¿Cuántos días puede pasar sin masturbación? 2, 33. ¿Cómo ponen eso? 90 otros. Yo, la verdad. No, yo no puedo, no aguanto mucho. Poné lo que quieras, si querés mentimos, pero yo más de media hora. Está bien. ¿Cómo puede ser? Perdón, Lombardo, es la producción. Nos dijeron que estaba todo regulado. Sí, ahora Faro del Alma, mirá lo que hacía. Al principio me desorientó un poco, pero después recordé perfectamente ese momento. A ver. Esto pertenece a Lucho y Tito. Sí. Muy bien. Mecánicos del Espacio. Sí. Claro. Muy bien. Un micro que hacíamos con José Luis Oliver, que fue, creo, la cosa más divertida que hice en mi vida y de donde más me divertí, y encima me pagaban, o sea, fue maravilloso. Nosotros nos divertíamos del otro lado, ¿no? Y acá la producción se divirtió buscando también los sabios. Sí, claro. Sí. ¿Cómo era esa experiencia? Bueno, Lucho y Tito fue también otro milagro. Fue una idea de un productor del canal que ahora es en ese momento se llamaba Uniseries. Ajá. Que ahora creo que es Retro, no sé. Y eran dos mecánicos argentinos que los metíamos en la nave de Viaje a las Estrellas. Dos mecánicos vestidos, por supuesto, con el buzo de Viaje a las Estrellas, pero dos inútiles, que no podían arreglar nada. Y que hacían, eran dos, imagínate, dos argentinos metidos en una nave espacial de ficción. Bueno, y eran, empezamos haciendo sketch y terminamos haciendo música. Pero el segundo año fue un hit, venían músicos, venía Negro Rada, venía Fabiana Cantilo a cantar con nosotros, a tocar, porque yo tocaba la guitarra y José Luis tocaba las tumbadoras. Mira. Y fue fantástico, y la verdad que fue creativo, una cosa de una creatividad, o sea, prácticamente grabábamos improvisando todo, fue maravilloso. Increíble. Y nada, de una cosa de 5 minutos se transformó en un micro de culto de media hora, que era bárbaro, que a mí me hubiera gustado seguir haciéndolo. ¿Te recordás el año? Sí, eso fue en el 99-2000. Muy bien, sumaste puntaje. Espectacular. Muy bien, Javier ha sumado puntaje. El escribano acá está diciendo, ha llegado a los 3 puntos con 57. Ten en cuenta que todo esto es por la competencia de una aspiradora que no está en funcionamiento de los años 80, pero ten en cuenta que ese es el premio mayor. Hay premios con suelo igualmente si no llegas al puntaje total. Pero vamos con el segundo número para el segundo audio. ¿Qué? 11. El número 11, también dicen que es menos polémico. Este es casi un regalo, ¿eh? Ah, bueno. Ando representando una firma nueva, Parches Adelgazantes. La verdad, con el cambio de rubro, no sé si encajan acá. El kiosco lo cerró, ¿no? Sí, lo cerré. Hasta yo lo sé, eso lo escucho y claro, ya está. Es difícil no reconocer esa... ¡Qué maravilla! Ese fragmento de esa película tan mágica, que fue, la verdad que fue una película mágica, Historias Mínimas. ¿Cómo fue esa experiencia? Y eso es otro milagro de la vida. Yo digo, ahora me doy cuenta que son todos milagros de la vida. Porque uno, cuando hicimos esa película con Sorín, con Carlos Sorín, era un equipo chiquito, una película que no tenía ninguna pretensión más que contar una historia. Y la película se transformó, quizás por esas paradojas de la vida, de historias tan mínimas, en historias que tuvo una repercusión no solamente acá, sino en muchos lugares del mundo. Ganó el Festival de San Sebastián como el premio del jurado, digamos, que lo dio nada menos que Wim Wenders. Increíble. Bueno. Claro, casi nada, ¿no? Me temblaban las piernas. Y nada, digamos, pero la película porque es una película del corazón. Es una película que habla de historias tan chiquitas que son historias que en todos se pueden reconocer, digamos. Y era eso, era una película así chiquitita y la verdad que fue maravillosa. Era una película muy mágica. Pero yo creo que las películas, como el arte en general, no se pueden planear, digamos, no es matemática. Claro. No es que vos pones un elenco fantástico, una historia fantástica y decís, esto matamos, después vas y no la ve nadie porque es un bodrio. Claro, hay una magia, hay una alquimia, hay una química. Yo ahora, mira, acabo de hacer hace poco una película que se llama Puerta de Hierro, que es la historia de Perón en el exilio, en Madrid, que bueno, la dirigió Víctor Laplace, que hace también el personaje de Perón, yo hice Jorge Antonio, y se está estrenando ahora en mañana en el Festival de Mar del Plata, porque fue seleccionada para Mar del Plata. Y bueno, los que la vieron dicen que está fantástica. Yo, con la experiencia que me dieron los años, es que digo, hasta que no me siente y vea la película, uno nunca sabe qué te pasa, ¿no? Claro, creo. Pero la película estaba muy bien, el arte de la película era fantástico, estaban todos los actores muy bien. Es una película que muestra un costado de Perón muy interesante, porque es el Perón íntimo, ¿no? El Perón que está ahí medio inseguro, digamos, en un lugar, y aparece Isabelita también, que es un personaje que no apareció en otras películas que tenían que ver con Perón. Bueno, no sé, es una película que me da ganas de verla. Pero digo, nunca se sabe qué pasa hasta que uno no se sienta y ve la película. Y esa película, recordanos, Puerta de Hierro se llama, digo, para estar atentos. Sí, se va a estrenar en breve, porque ya está seleccionada para Mar del Plata, ya te digo, se estrena ahora, se ve ahora en lunes y martes en Mar del Plata. Y está Víctor Laplace como Perón, está Victoria Carreras como Isabelita, está, bueno, hay un montón de personajes, aparece López Rega, que lo hace Fito Gianelli, bueno, hay un elenco bárbaro. Está Lupi haciendo el doctor Puybert, el doctor que atendía a Perón. Bueno, es muy muy muy lindo muy lindo trabajo. Javier ha sumado un puntaje importante. Sí, por lo menos no me llevo la materia a marzo. Sí, sí, sí, pero lamentablemente no llegaste a la aspiradora. No llegaste a la aspiradora, el escribano dice que no, pero tenemos para regalarte un ganso o pato de papel maché que te me lo vamos encanta, a enviar. Sí, además, sí. Ya te digo, el ganso va conmigo está divino. Lo pongo en la mesita de luz y me acuerdo todo el tiempo quién soy. Te lo vamos a enviar con un muchacho en bicicleta. En el caso de que llueva, ten en cuenta que va a llegar un poco desvencijado. El ganso mojado. Javier, tenemos dos mensajes más y acá un pedido de la gente que nos está escuchando, que repitamos el nombre del libro y cómo se puede conseguir. Poemi no? Se llama el libro. Sí. Pero ¿dónde encontré yo? Yo sé que por internet se puede conseguir, pero bueno, mirá, contanos vos. La mejor manera de conseguirlo es meterse en www.javierlombardo.com, que es la página web donde está toda la data de las librerías en las que está. Y dónde se puede conseguir el libro. El libro se llama Poemi. Sí. Vamos a escuchar a los oyentes ahora. ¿Cómo no? Hola, chicos. Estoy escuchando lo que estás diciendo, Javier Lombardo. La verdad, Julia y todo tu equipo, que es un ejemplo de vida. Y para todos los que hemos pasado cosas así tristes, ¿no? Bueno, se puede salir. Soy Marisa de Chacabuco, los felicito. Y un beso grande para Javier. Siempre adelante. Besos. Habla María del Carmen de Palermo. Bueno, fantástico lo que pude escuchar de Javier Lombardo, aunque no escuché toda la nota. ¿Podrían repetir el nombre del libro que escribió? Porque me parece que es un canto a la vida ese hombre. Muchas gracias. Me encanta el programa de ustedes. Muchísimas gracias por comunicarse. Y repetimos el nombre, Poemi. Y ya vos te adelantaste y dijiste que se sabe dónde encontrarlo y demás, metiéndote en la página www.javierlombardo.com. Exacto, qué lindos mensajes. ¿Viste? Gracias a los oyentes. La verdad que la gente es tan maravillosa, porque yo la verdad que lo único que hago, siempre lo digo, yo no vendo nada, no sé, no doy consejo, no sé nada. Yo cuento mi historia, que es lo que yo pude hacer. No digo, yo no sé lo que tiene que hacer cada uno. Yo digo, bueno, yo pude hacer esto. Si te sirve, si esto te sirve. Y la verdad que la respuesta de la gente es tan maravillosa. Porque esto es, digamos, en el sentido de que la gente valora eso, esa actitud. Y yo digo, yo me di cuenta gracias a la gente que los podía ayudar. Digo, bueno, contando mi historia, contando lo que hice, qué sé yo. Y bueno, a mí me conmueve siempre que la gente diga, qué bueno esto, porque cualquiera puede hacer lo que yo hice, digamos. No es una cosa milagrosa, ni soy un superhéroe, ni nada. Soy un tipo que se enfermó y que dijo, bueno... y que, ojo, quiero aclarar algo que es muy importante. Tengo días malísimos. Sí. Tengo días en donde me quiero matar porque la enfermedad la tengo y a veces la medicación o lo que fuere, uno no está de ánimo, que yo no durmió bien y te sentís mal. A veces no puedo caminar bien, se me pone el brazo muy duro porque, bueno, el Parkinson, yo no sé si la gente lo sabe, pero el Parkinson básicamente falta una hormona que se llama dopamina. Que es una hormona que, además de ser un neurotransmisor, es una hormona que regula muchísimas cosas en el cuerpo. Pero como es un neurotransmisor, se te pone la musculatura rígida. A mí me afectó del lado derecho. El Parkinson te puede dar por cualquier lado. Pero bueno, lo que falta básicamente es esa hormona que la producen las neuronas y que la van dejando de producir. Y a veces tengo días que son terribles, malísimos. O sea, yo me me muestro como tal cual, no hay milagros, digamos, no es que uno dice, hago esto y ya me estoy fenómeno, la vida me va bárbaro, no es así. Y me parece que esa parte es eso de mostrar un perfil realista de lo, total, de lo que te pasó, digamos, total, ¿no? Total, una visión mística. No claro, vendo peces de colores, claro, ni digo, esto es así, no, yo digo, mira, yo hago esto, pero lo que sí estoy convencido, no solo porque lo digo yo, sino porque lo he hablado incluso con neurólogos famosos en todo el mundo, que me han dicho que la actitud, como hablábamos con Julia, es fundamental, pero no para esto, para cualquier cosa en la vida, o sea, para una enfermedad, para cualquier cosa, la actitud, o sea, saber que, bueno, esto me vino, tengo que hacer algo con esto, ¿no? Muy bien, y bueno, y quedamos para marzo, nosotros seguramente estaremos, supongo, en marzo, así que antes de que vos lo presentes, por favor, sí, avísanos y charlamos de nuevo. Desde ya, va a ser un placer, el espectáculo está hermoso. Bueno, Javier Lombardo, muchísimas gracias, un abrazo desde acá. No, gracias a ustedes, gracias.